Bueno, quería abrir este año de una forma diferente, recordando alguna entrevista que le había hecho al maestro Juan Piña sobre una canción que nos define en gran parte. Se trata de El Emigrante Latino. Vamos a escuchar algo aquí. Novia, mi antiguo hogar, soy emigrante latino, como lloro al recordar. Escuchen el Café Mañanero, estamos en un segmento muy importante que tiene que ver con inmigración. Ya está con nosotros José Ángel Londoño, que nos trae información acerca de el portal La Red Colombia en Valencia. José Ángel, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha y nos ve. Y hoy quiero una tarea especial porque nos regañaron el año pasado y decían, usted lo nombra pero no dice dónde está. Entonces, lo que es Latinos FM y nos desescucha el Café Mañanero para recordar, ¿no? Para recordar. Entonces está aquí en Valencia en el 107.9 FM y está en Elche. ¿Dónde? En Elche 88.8. Y ahora me pones en una tarea larga, José Ángel, a repartir. Es que si no lo regañan. Dial en Benidorm. Benidorm, nos están escuchando. 97.6. 97.6 en Benidorm. En Elche también nos escuchan. En Alicante. En Alicante. Estamos en 93.6. 96.6 en la FM, ¿no? Sí, saludo muy especial a toda la gente que nos sigue en Alicante, Elche, Torrevieja. En Torrevieja, José Ángel, hay una población increíble, grande de inmigrantes. Muy grande de personas colombianas que están allí. Tengo entendido que es el ayuntamiento con el mayor número, con el porcentaje más alto de población extranjera en España. Exactamente, esa es una realidad que tenemos que ser, y Torrevieja pues ha sido un lugar de mucha acogida y donde está gran parte de nuestra población. Recordar hoy, Jorge, que la Red Colombia en Valencia es una iniciativa de la Asociación de Víctimas Cultural y de Víctimas, que se llama Villa Colombia, con sede en Castellón. Pero este proyecto no solamente se queda en el terreno de lo local. La Red Colombia en Valencia tiene un alcance muy grande. Estamos en las tres provincias, estamos en Castellón, estamos en Valencia capital, yendo hasta Játiva, y en Alicante, yendo hasta Torrevieja, e incluso una parte de Murcia, donde existen muchas personas que nos escuchan, nos ven y nos siguen a través de la aplicación y a través de las redes sociales, Jorge. José Ángel, para suavizar un poco, como quiera que estamos empezando el año y venimos de una fiesta, de una temporada muy festiva. Alguien me definió, me hizo una definición de lo que era la alegría de los latinoamericanos y que representamos muy bien en el caso de los colombianos. Sé que la alegría se plasma precisamente a través de la música, ¿no? Pero encontramos una canción en el repertorio del maestro Juan Piña, ganador de premio Grammy, gran cantautor. Una canción alusiva al inmigrante latino, y se convirtió en un himno prácticamente de la comunidad migrante. Y aproveché una entrevista que le hice recientemente para preguntarle acerca de esta canción, y esto fue lo que nos contó. ¿Cómo nació esta canción? ¿Cómo llegó a su repertorio? Bueno, precisamente estaba haciéndole una noche de unos coros al Binomio de Oro y se presentó a Antonio del Vilar al hotel donde estábamos hospedados y me llevó la canción. Y como yo vi el mensaje que contenía la persona que sale de su país a luchar en otra parte y con el deseo de volver y no puede, me tocó las fibras del sentimiento, y es así como considero que esa es mi cédula musical. Que sepa que es el himno de todos los emigrantes. Nos identificamos perfectamente con esta canción, y que esta sea la oportunidad para, en nombre de tantas poblaciones emigrantes de tantos países que conozco, agradecerle inmensamente. Maestro. Gracias, bueno, pues ese era, quería simplemente compartir esa experiencia, escuchar de la propia voz del maestro Juan Piña cómo había nacido esta canción que hoy nos representa. A ver, José Ángel, vamos entonces con la agenda que tenemos en el portal La Red Colombia en Valencia.com, ¿no? Jorge, decirle a toda la gente que la Red Colombia en Valencia es un portal de anuncios donde todos podemos estar, aparte de contenido y aparte de noticias de día a día. Hoy tenemos los nuevos sponsors, como que está Latinos FM, está Unión Andina, está Todo Noticias Latinas también, y hay un grupo de personas que seguirá vinculándose continuamente a la Red Colombia en Valencia. Decirles que cómo ingresar a la Red Colombia en Valencia, que eso es muy importante, y es simple y llanamente teclear ahí en su Google, en el Google Chrome o en el buscador que ustedes tengan, la siguiente parte: www.laredcolombiaenvalencia.com. Repito, www.laredcolombiaenvalencia.com, y entre y regístrese. Es importante que se registre con un correo electrónico, una clave, y ya usted puede acceder a colocar sus anuncios. Si usted va a vender una empanadita, va a vender un tamal, allí lo podemos anunciar, y esto se verá reflejado en todas las redes sociales donde hacemos presencia en toda la comunidad valenciana. Pero aparte de eso, va a tener la información de primera mano a partir de inicios del mes de febrero. Empezaremos con los cursos online, cursos virtuales, donde usted podrá capacitarse. Temas tan importantes como lo hicimos el año pasado, temas de acogida, cómo hacer, dónde ir en un momento dado de afugia y de necesidad, porque es importante saberlo. Temas como el carnet de manipulación de alimentos, Jorge, que es vital, es importante para todas las personas que de alguna manera hemos trabajado alguna vez en hostalería. Ese es un carnet vital, primordial, y hay un convenio muy importante con la Red Colombia en Valencia para hacer ese curso y otros que estaremos lanzando próximamente. Este mes ha sido, lo que ha sido el mes de noviembre, diciembre, y lo que va aquí hasta el 15 de enero es un preparatorio, Jorge. Preparatorio porque lo que se viene son cosas muy importantes para la comunidad latinoamericana, pero en especial para la gente colombiana que esté con nosotros y que se va a vincular directamente a través de la Red Colombia en Valencia. Vamos a recordarle, por favor, José Ángel, el servicio que viene prestando este portal. Todas aquellas personas que tienen un negocio, ya lo has dicho, pero conviene recordarlo. He visto muchas personas vendiendo empanadas, vendiendo tamales, otros que saben de un trabajo y que lógicamente, y esto es muy importante advertirlo, ¿no? Que saben de un trabajo que es fiable, pues lo pueden anunciar perfectamente allí. Es importante en el portal. ¿Cómo va a manejar la parte laboral? Porque nosotros a través de los años nos hemos llevado pues muchas decepciones, si bien es cierto, en la mayoría de los casos la gente actúa de buena fe, ¿no? Las experiencias son en su inmensa mayoría positivas, pero también hemos visto casos. ¿Cómo llevar esta parte en la parte laboral? Y por otra parte, pues a la hora de anunciar un servicio, ¿qué se puede anunciar y qué no? Porque hay determinados oficios que se requiere evidentemente de un permiso para poderlo ejercer en este país. Y aquí todo lo que pretendemos anunciar pues es con la firme intención de hacer las cosas bien. Entonces, por supuesto, un médico que no esté en estos momentos habilitado para ejercer la profesión en España o que no haya terminado la carrera, pues no puede anunciar. Un odontólogo, por ejemplo. Estos casos, ¿cómo llevarlo, José Ángel? Jorge, nosotros llevamos un control muy claro y muy concreto sobre cada anuncio que se publica. Es una labor fundamental, trascendental para el portal, porque parte de nuestra credibilidad radica en ello. Obviamente hay formaciones regladas y no regladas. Ante las formaciones, por ejemplo, cuando se quiere anunciar un odontólogo, nosotros lo que hacemos es comunicarnos con él directamente, irlo muchas veces a visitar, que es una labor que es muy encomiable, engorrosa a veces, pero lo contactamos, miramos, buscamos, y si es viable, obviamente lo anunciamos sin ningún inconveniente. Yo pienso que lo más importante en este momento es que generemos el mayor índice de confianza, porque parte de las cosas que nos han pasado ha sido por eso, por abusar de algo que no está permitido. Pero creo que la iniciativa va muy bien, va de buena fe. Por ejemplo, si una persona quiere anunciarse que puede pintar una casa o que puede hacer un alicatado o que puede instalar pisos de parque, lo puede hacer perfectamente sin ningún inconveniente. Si una persona que sabe, por ejemplo, de hacer una mampostería, de levantar un muro en ladrillo y todo ese tipo de cosas, lo puede hacer perfectamente. Lo mismo que si va a vender una empanadita, que va a vender sus tamales el fin de semana, anúnciese en la Red Colombia, que es algo muy importante porque va a llegar a muchísimas personas que están dentro de nuestras redes sociales y dentro de nuestro ámbito de actuación, que es muy importante. Por otro lado, hay cosas que no se pueden, Jorge, y en ese sentido es muy claro. Por decir algo, hay páginas muy especializadas en eso. Por ejemplo, y vamos a hablarlo claramente, servicios sexuales, pues eso no lo podemos anunciar. Nada que atente contra la moral pública, y eso pues pueda que dentro de mi pensamiento no atente, pero el pensamiento de otras personas sí atente. Entonces eso es respetable, pero eso no se va a anunciar dentro de la Red Colombia en Valencia. Vamos a trabajar con las personas que vienen a eso, a buscar una oportunidad, a buscar una alternativa diferente de vida y que quieran participar, porque hace parte de esto. La Red Colombia en Valencia va a ser ese voz a voz que va a unir a la comunidad colombiana y que le va a dar las oportunidades necesarias para desarrollar ese proyecto de vida que se necesita. Importante este punto que has tocado, es decir, los límites. Si bien es cierto, el servicio es amplio y con la mejor de las intenciones, también evidentemente tiene sus límites, ¿no? Exactamente. ¿Qué otro punto anotar sobre el portal La Red Colombia en Valencia.com? Estamos empezando ya a subir toda la información. Es un portal nuevo, conviene anotarlo. Es un portal nuevo, es un portal diferente, es un portal muy ágil, muy dinámico, que ya está empezando ustedes a ver, y estamos empezando a subir un contenido muy importante de lo que se hizo durante el verano con la Asociación Cultural y de Víctimas Villa Colombia en Castellón. Temas importantes como el taller de acogida, el taller de manipulación de alimentos, un taller súper importante que se dio precisamente después de la flexibilización de la ley de migración, la ley 4 del 2000, que es la de los derechos y deberes de los ciudadanos migrantes en el Estado español. Ese es algo, me parece que es muy importante y que seguiremos recalcando, porque es una parte primordial, vital, sobre todo para las personas que llegaron de los últimos 5 años para acá, que ya es hora de que se estén empezando a regularizar, y las diversas formas y actividades y procesos que tienen que llevar para poder llevar a cabo su regularización. Eso es supremamente importante, pero también hay otras cosas, Jorge, y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo mancomunado con los medios alternativos de comunicación, y es ver la alternativa de cómo las personas se pueden regularizar a través de proyectos productivos, a través del hecho de ser autónomo. Y eso es vital, importante y trascendental. No solamente esperemos buscar un trabajo, sino que a través de esas acciones, de poder hacer, de poder generar trabajo, de poder generar una dinámica económica, podemos regularizar la situación de muchas personas. O sea, en el a ver si en los próximos programas y en el marco de este segmento que hemos abierto aquí en el Café Mañanero, podemos traer también esas personas que realicen una labor, esos artesanos, que las traigan y les podamos mostrar, precisamente aprovechando las ventajas de este servicio que también nosotros hemos implementado, de que todo se graba aquí, luego también lo compartimos en nuestro canal de televisión, en las redes sociales. Pues vamos a traer también a todos esos pequeños emprendedores, por llamarlo de alguna forma, para mostrar justamente nuestro trabajo. Hace unos días, precisamente en el mes de diciembre, para el 24, para la fecha de los especiales para la comunidad latinoamericana, en especial los cuando digo nuestro trabajo, quiero decir el trabajo de la comunidad inmigrante. Claro que sí. Pasábamos una información de una compañera que es Celina González, sí. Que es del norte, es una mujer Ubayú, la población raizal nuestra en el norte, en La Guajira, junto con Venezuela, que es un pueblo que raizal de nuestra tierra. Y ellos tienen una labor artesanal en impresionante. Ella en este momento está unos tejidos muy bonitos, unos tejidos muy hermosos, y está vendiendo sus mochilas 100% originales. Ella es tejedora, ella es artesana, y está en este momento con nosotros compartiendo ese arte. A ver si en la próxima te la traes, la próxima semana la traemos y muestren y compartimos lo que tiene el producto para que la gente entienda y vea cómo y que nos explique cuáles son los diferentes tejidos, cuál es el tejido para el hombre, para la mujer, porque son culturas raizales que tienen ese contexto y ese entorno, y eso es muy importante entenderlo desde ese punto de vista, Jorge. José Ángel, muchas gracias. Información final sobre la Red Colombia en Valencia.com, un nuevo portal en internet. Está el servicio especialmente de la comunidad inmigrante colombiana. aquí en la comunidad valenciana. Sí, Jorge, la última. Hombre, ingrese a la Red Colombia en Valencia. Recuerden, www.laredcolombiaenvalencia.com. Regístrese y si tienen un anuncio, publíquese. Lo revisamos y lo publicamos y lo pasamos en todas nuestras redes sociales. También visitar nuestras redes sociales que están como la Red Colombia en Valencia en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales. Jorge, mil gracias a Latinos FM y nos vemos en 8 días. José Ángel Londoño, de el portal La Red Colombia en Valencia.com. Bueno, momento para escuchar a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales como Instagram y Twitter a esta hora, nos encontramos el nombre de Tele5 al igual que el de Ibai Gómez, mientras que la escaloneta sigue formando parte de las declaraciones por la entrevista que se dio a conocer de Lionel Scaloni, el director de Argentina en el Mundial de Qatar, en el que recuerda la importancia de la familia en sus momentos más importantes y cumbres durante el Mundial. Entre otra de las tendencias, el nombre del jugador de fútbol Isco Alarcón forma parte de lo más comentado, ya que podría ser la gran revelación de la Kings League de InfoJobs, la Liga de los Reyes, con respecto a los eSports. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Luis Enrique, el hashtag Vallecas, el hashtag Novedades de la FIFA, al igual que el nombre de Esther Espósito forma parte de las tendencias luego de que se anuncie la llegada a las plataformas de su más reciente película Venus próximamente en el mes de febrero. Este es el resumen de lo que está siendo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río trae también un anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche tuvimos tremendo partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Pero quizá, y nos atrevemos a decir, el mejor partido de la jornada lo protagonizaron el Villarreal y el Real Madrid. Tremendo partidazo de principio a fin. Y es que da gusto ver este tipo de encuentros donde el fútbol, la emoción, la energía siempre están presentes y todo apoyados por una gran afición que estrenaban la nueva cerámica. Y continuamos con Novak Djokovic, porque está a un solo paso de recuperar ser el número uno del mundo. Ya está listo para participar en el Open de Australia y ayer se consagró como campeón del torneo de Adelaida. Y la muerte de la promesa de las artes marciales, Victoria Lee, con solo 18 años. Tristemente, esa noticia se une a la muerte de Mbambi, el modesto Mbambi, un jugador que militó en el PSG y en el equipo de los Millonarios de Colombia. Y por el lado del ciclismo, Superman López prácticamente ya es ciclista del Team Medellín. Nairo Quintana todavía está en la incógnita con quién correrá esta temporada 2023. Iván Ramiro Sosa, otro ciclista que ha sido noticia este fin de semana, haber sido golpeado con un revólver en la cara. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Decirles que estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8 y que es un sitio donde vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana, empezando por la panadería, luego también los platos típicos y hasta menú diario. Por cierto, un menú completo a 8 euros con 50 céntimos, primero, segundo, bebida, postre y sobre todo con buen sabor, excelente atención. Don Arepo, recuerden, Escultor Vicente Rodilla número 8, Metro Patraix, aquí en Valencia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. We'll be right back. recibir en el arranque de este nuevo año a la nutricionista Ingrid Graterol. Ingrid, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, buenos días, Jorge. Para mí un súper placer estar con ustedes. Comenzamos el año y la verdad es que dejamos atrás una época en la que, una temporada mejor dicho, en la que se comió mucho. La gente intenta rebajar, pero más allá de todo eso, la idea es llevar una vida saludable en este 2023. ¿Cuáles son esos tips que le van a servir a las personas que tienen voluntad de mejorar su salud? Porque una de las preocupaciones justamente en esa cantidad de proyectos que tenemos al comenzar el año, esas promesas que nos hacemos, está justamente bajar de peso, llevar una dieta sana, entre otros aspectos. Y estamos prestos precisamente a que nos aportes en este sentido la información más precisa, porque justamente abundan en las redes sociales una serie de recetas que le manda la amiga, el mensaje de cadena, que lo uno, que lo otro. Pero en esta oportunidad queremos que sea una profesional la que nos informe de cuáles son los tips precisos para llevar una vida saludable en este 2023. Así es, Jorge. Lo has dicho muy bien, definitivamente. Todos están trabajando pro a esa promesa. Y para mí, uno de los tips principales para este 2023 es cuidar tu salud mental, porque es la base o el pilar fundamental para que tu cuerpo esté sano, para que te dirija, o sea, el vehículo, para tomar esa fuerte decisión de cambiar hábitos, porque son hábitos arraigados. Entonces son hábitos que no son tan fáciles de cambiar, pero que si puedes potenciar tu mentalidad, pues obviamente vas a poder sostener un plan de comidas. Por supuesto, el entrenamiento es fundamental. Mantener una disciplina de entrenamiento es vital. ¿Cómo empezar? Porque es muy difícil de verdad desarraigarse de hábitos como el estar sedentario. Entonces, para mí, y lo que siempre digo a mis pacientes, empieza paso a paso. Ponte metas realistas. O sea, no digas que te vas a inscribir en un gimnasio y vas a ir todos los días cuando sabes que no es así. So, por eso viene la frustración y por eso viene la culpa y por eso vienen todas esas emociones que te hacen sentir desconfiado de que lo puedes lograr. So, empieza por caminar, tan sencillo como eso. O busca un profesional que te dirija el paso a paso. Para mí esos son los tips principales para este 2023. Entonces todo empieza por generar confianza, ¿no? Lo que podemos hacer en realidad, ¿no? No de pronto unas metas ambiciosas que generalmente se quedan en saco roto y lo vemos como un fracaso año tras año. Yeah. ¿Qué más podemos aportar en este sentido sobre la dieta, ¿no? ¿Qué comer y qué no puedo comer? Hablábamos, decías tú que debemos empezar caminando, pero con la cuchara, ¿cómo hacemos? Con la comida que hacemos. Pues igual, ¿sabes? Yo siempre recomiendo buscar un profesional que te asesore. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, las redes sociales no es que esté mal ni bien la información que encontramos allí, pero es muy variada, ¿ok? Y no toda esa información aplica para tu condición. Entonces, si tú buscas un profesional y él indaga sobre tus necesidades diarias, pues puede colocarte un plan de comidas que se ajuste a ti. Tampoco recomiendo esos planes de comida súper extremistas que sabes que no vas a poder sostener en el tiempo. Entonces, si te encuentras con alguien, porque también pasa que te encuentras con profesionales que son súper estrictos y que te empujan a algo que para ti no es lo más saludable, pues busca otra opción. Sal de allí. Y es así, empezar paso a paso. No tienes por qué quitarte todo lo que te gusta en una sola semana. Entonces, empieza de manera progresiva, ¿ok? Infórmate, edúcate. Si lo que mi nutricionista me está diciendo a mí no me resuena, yo voy a buscar información con otros profesionales. Entonces, eso es fundamental. Tomar mucha agua. El agua es te puedes apalancar de ella y los beneficios que puedes encontrar es demasiado. ¿Cómo bajar ese grado de ansiedad? ¿Sabes? Porque muchas veces la ansiedad viene porque estás deshidratado. sea, la gente confunde el tener sed con tener hambre. O sea, el agua es pilar. Empieza por ahí. Empieza tomando agua. Empieza comiendo frutas en la mañana. Deja hoy a un lado esa harina procesada que tú sabes que no está bien. Uno lo sabe. O sea, la persona lo sabe. La persona siempre sabe cuál es el pie que cojea. Sí. Empezar por allí. Ingrid, pero justamente nuestra dieta tiene mucha harina. Exacto. Nuestra dieta iberoamericana. ¿Cómo equilibrar entonces una dieta sana y cuándo implementarla? Porque también eso es otra, ¿no? Hay momentos en el que ya no podemos más y hay que abordar esa dieta. Y en otros casos me imagino que perfectamente se puede continuar. No sé si es así. Claro. Fíjate que uno de los errores, y bien lo has dicho, es que nuestra dieta está muy cargada en carbohidratos, hidratos de carbono. Y uno de los errores que se comete al principio, cuando te pones esos propósitos, es voy a dejar todas las harinas y todos los carbohidratos. Y ellos son fuente de energía. O sea, no los puedes dejar. Lo que sí debes balancearlo. Por lo menos para empezar, dos comidas diarias con hidratos de carbono. Hidratos de carbono de calidad. Porque si vas a llenar tu estómago con pan, prefiero que lo hagas con quinoa, con arroz, con boniato, con patatas, ¿sabes? Entonces, no dejar los hidratos de carbono. Eso es error número uno. Y por eso también puede gatillar una ansiedad mucho más grande. Deja los carbohidratos una semana y la segunda semana te comes todo lo que encuentres a tu paso. Entonces, por eso les digo, o sea, no dejar hidratos de carbono, eso es error, ¿ok? Eso es otro tip interesante. Ingrid, a mí me llamó la atención a finales del mes de diciembre. Iba por la calle y me entregaron un volante invitándome a respetar la naturaleza, amar a los animales. En pocas palabras, me estaban invitando a que me convirtiera en vegetariano. Me llamó la atención. ¿Se puede prescindir de la carne? ¿Se puede anunciar tan fácilmente? Porque tengo entendido que es parte fundamental de nuestra dieta. Así se lo he escuchado a varios médicos, incluso nutricionistas. Y como quiera que estamos ante un reto muy importante con relación al medio ambiente, también a veces sentimos culpa de no ser tan ecologistas. En fin, hay veces se va mirando si tal producto tiene una etiqueta ecológica, si es respetuosa con los animales, lo uno, lo otro. Este es un bombardeo que también tenemos en las redes sociales y una especie de presión. Quisiera saber si estos anuncios o cómo abordar esta información. ¿Qué debemos hacer? Y si podemos hacer caso a este tipo de información que nos dan en la calle o en las redes sociales. También me invitaban a una conferencia precisamente sobre la protección de los animales y estaba dentro de eso dejar de comer carne animal de casa, en fin. Este también se convierte en un reto nuevo porque estamos acostumbrados evidentemente a comprar este tipo de carne. Y yo no sé si dentro de las libertades del mercado está también invitar a la gente a que deje de comer carne. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Cómo se debe afrontar esta situación que estamos evidenciando ahora mismo con el mercado y los nuevos retos de la sociedad? Ya, pues mira, te tengo que decir que no está ni bien ni mal, porque no hay verdades absolutas en lo que a salud se refiere. Okay. Pienso que es una decisión muy personal el que tú, pues valga la redundancia, decidas convertirte o pasar tu alimentación a una alimentación vegana o vegetariana. Si eso es así, pues está muy bien y yo lo aplaudo porque también voy muy pro a cuidar nuestro medio ambiente porque allí vivimos, ¿sí? ¿Qué puedes hacer si tienes esa necesidad o tienes ese deseo de empezar a convertirte, a pasar ese paso? Pues debes hacerlo igual, muy paulatinamente, o sea, muy paso a paso, porque si vienes acostumbrado a una dieta carnívora y pasas a una dieta donde no existe proteína animal, tus defensas pueden bajar. Entonces es importante, sobre todo en esa transición, que busques también a un profesional, porque este profesional te la va a ir quitando paso a paso, que es lo que hago yo. Me ha pasado muchísimas veces con muchos pacientes que los he podido llevar por ese camino. O sea, poco a poco vas quitando este tipo de proteína, por incorporando un tipo de proteína vegetal que te aporte muchos nutrientes, y por supuesto es súper vital colocar un suplemento. Ya para este tipo de dietas es importante apoyarte de vitaminas, de los micronutrientes, que son vitaminas, minerales, aminoácidos, porque si bien es cierto, la proteína animal aporta muchísimos aminoácidos, como también aporta muchísima toxicidad, también hay que tenerlo muy claro. Y por eso también siempre la constancia de ir desintoxicando nuestro cuerpo. Entonces es algo que si la persona desea hacerlo, puede hacerlo sin ningún problema, pero de forma muy inteligente, ¿ok? Y por supuesto, por ejemplo, lo que yo he hecho en mi caso, tengo que confesar que me encanta la proteína animal, es no comerla tanto, porque también el cuerpo te lo agradece. Proteína vegetal también te aporta muchísimos beneficios, más energía, o sea, una piel mucho mejor. Entonces también es una, de esa manera también se puede llevar, ir bajando un poco el consumo, ir incorporando más vegetales, más proteínas animales, más frutos secos, más grasas buenas. Eso también te va a ayudar. Me parece muy importante, Ingrid, porque además la forma como le entran a uno es impresionante. Sí, lo hace sentir culpable. Mire que usted se está comiendo un pollo que corre, que camina igual que usted, y ya es hora de dejar de consumir esos animalitos, de matarlos, dejar que vivan, en fin. Y la verdad es que la gente luego de esa charla sale, oye, haciendo que uno se pregunte qué estoy haciendo. Pero también es cierto que hace parte de nuestra cadena alimenticia, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Así es la naturaleza. Es todo un ciclo. Sí. ¿Sabes? Empieza, y es así, es como tú dices, parte de nuestra naturaleza, es parte de la supervivencia de este planeta. Entonces, ¿nos podemos meter en problemas si dejamos de comer carne? ¿En qué sentido? Pues mira, yo pienso que no te vas a meter en ningún problema, pero si lo sabes hacer. Eso también es importante. Pues, o sea, hay de hecho, hay atletas de alto rendimiento que son completamente veganos o vegetarianos, que no se apoyan de la proteína animal, y su rendimiento es espectacular y su salud es súper excelente. Entonces, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Si tú vas a hacer esa transición leyendo libros, revistas, escuchando lo que te dice el internet, créeme que puedes fracasar. O sea, eso lo he visto muchísimas veces. Entonces, para esto es muy importante buscar un profesional que te lleve, que te genere esos pasos de transición. Sí, pero sí deberíamos bajar un poco el consumo. Muy bien, nos quedamos entonces con ese consejo, Ingrid. Como quiera, que para llevar una dieta sana necesitamos consultar a una nutricionista, es decir, a un profesional de la alimentación. Y eso, pues, muchas veces conlleva tener que pagar una consulta extra, en fin. Ahí está la cuestión, ¿no? Todo lo que representa gasto para nuestro bolsillo se convierte en una barrera. En todo caso, Ingrid, estamos empezando el año y una vez más nos alegra que estés aquí porque das información precisa a nuestra audiencia de cómo llevar una dieta sana. Y vamos a recordarle, por favor, las redes sociales para que puedan contactar directamente contigo. Sí, pues puedes conseguirme por Instagram como Ingrid Nutrición Fitness, o también el de mi programa Reto 31 Días guión bajo. ¿Cómo va el reto? El reto va excelente. Ya próximamente se abrirá en Venezuela. Después de 4 años estaremos por allá. Un reto que va muy potenciado, un reto con mucha una información muy potente a nivel de mentalidad, para poder derribar todas esas creencias que te mantienen ahí anclados a el mismo circuito. Bajar de peso, volver a subir de peso, dieta otra vez, me da ansiedad y así, nunca sales de allí. O sea, vamos con un trabajo muy fuerte de mentalidad para que esas creencias se derriben y puedas mantenerlo durante el tiempo y como parte de tu vida. Así que para los venezolanos, pronto estaré por allá y vamos a full. Ingrid Graterol es una profesional de la alimentación, es nutricionista venezolana, ha estado en Estados Unidos, ahora acá en España, compartiendo sus experiencias de éxito con ese reto 31 días. Le preguntaba de cómo marchaba. La verdad es que sí, ha servido para que muchas personas logren sobrellevar sobre todo el tema de la obesidad, pero hay mucho más. Por eso les invitamos a que visiten sus redes sociales. Reto 31 días, ¿no? Guión bajo. Así está en Instagram. Exacto. O Ingrid Nutrición Fitness. Ingrid Nutrición Fitness. Ahora se presta a regresar a Venezuela y le deseamos muchos éxitos. No olvida su tierra natal y eso está muy bien. Que no ha abandonado, entre otras cosas, porque gracias a las redes sociales precisamente ha estado compartiendo todas estas experiencias con su gente con la que comenzaste, ¿no? Exactamente. Sí, 2 mesecitos que estaré por allá con 2 retos. Y de verdad también, visitar mi tierra me hace... ¿Después de tantos años? 4 años. 4 años. 4 años, exactamente. Muy bien. Bueno, Ingrid, feliz viaje y sobre todo muchos éxitos en este nuevo año. Gracias, Jorge. Un abrazo a Venezuela. Gracias, se los daré a todos. Ingrid Graterol, aquí en el Café Mañanero. Ya sabemos cómo empezar entonces el año a nivel alimenticio con una dieta sana para llevar una vida saludable en este nuevo año. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para una breve pausa, ya regresamos. Cosas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo, que también nos comparte las tendencias en las redes sociales. El personaje del día es Damar Hamlin, el reconocido jugador de la NFL, quien presentó un primer mensaje tras haber sufrido un paro cardíaco en pleno partido. El joven de 24 años que continúa recuperándose en el centro médico de Cincinnati tras haber sufrido un tackle que lo dejó inconsciente sobre el campo de juego, siendo noticia a nivel mundial, se anunció que evoluciona favorablemente. El jugador sufrió un paro cardíaco el pasado lunes durante un partido con los Bengals y después de unas cuantas horas de incertidumbre y preocupación tras haber sido ingresado en el centro médico de Cincinnati en un estado crítico, se presentó la buena noticia de que luego de 5 días de su recuperación y su internación, el equipo ha anunciado que ya se encuentra consciente y que ha comenzado a respirar sin ayuda mecánica. Presentó así también un gran mensaje anunciando que recen por él, ya que espera recuperarse plenamente, pero en estos momentos su salud sigue siendo muy delicada por los momentos. Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar. Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé y tú me amaste también, hasta decir ya no más. Acuérdate. Acuérdate, dice Ever Vargas. El próximo 10 de febrero en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia, nos trae todas sus canciones. Canciones como esta, Acuérdate, que hace parte de sus éxitos. Cosechó precisamente este éxito con los Gigantes del Vallenato. El caso es que trae todas sus canciones para que los enamorados, los amigos, los amantes de la buena música pasen una noche inolvidable en la sala Noches de Bohemia. 10 de febrero, se acerca la gran fecha del vallenato romántico en Valencia con Ever Vargas. Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel. Y ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Aunque sea una vez más que yo te amé. El deporte de España, El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces con la información deportiva a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar toda la gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar, restaurante Yacaré. Más información para reservas y al servicio en general en la página web restauranteyacaré.es. Entramos entonces en materia, vamos inmediatamente con la Liga Española de Fútbol, fecha número 16. Adolfo Jiménez del Río tiene el resumen de lo que se jugó precisamente este domingo. El Atlético de Madrid, que no pudo con el Barça, y el Barça, que es precisamente el líder absoluto de esta liga. Jornada 16 de la Liga Española estamos viviendo, y esta noche se cerró con tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que incluyó dos tarjetas rojas que nos demuestran la intensidad con que se jugó. Una victoria, el Fútbol Club Barcelona 0-1, que lo pone más líder de esta competición, ya que el Real Madrid cayó en un impresionante partido ante el Villarreal 2-1, el partido de la jornada, y es que tuvo intensidad desde el minuto 1 hasta el último segundo, y los jugadores lo dieron absolutamente todo. El Celta de Vigo venció al Elche de visita 0-1. El Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla no pudo con el Cádiz y cayó 0-1. Tendrá en el próximo partido que reivindicarse ante su afición. El Mallorca venció al Valladolid 1-0. La Real Sociedad hizo sus deberes y venció al Almería de visita 0-2. El Rayo Vallecano en su casa cayó ante el aguerrido Betis 1-2. El Sevilla por fin se lleva una victoria necesaria para tratar de salir del descenso, venciendo a un rival directo, al Getafe 2-1. Y para hoy tenemos, y cerrando esta fervorosa jornada 16, al Athletic de Bilbao recibiendo a los Osasuna, un clásico, un derbi de la región, a las 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación está de la siguiente manera: el Fútbol Club Barcelona 41 puntos, seguido el Real Madrid con 38, la Real Sociedad en la tercera posición con 32, y cierra las posiciones de Champions el Betis con 28 puntos. Ya en puestos europeos, el Atlético de Madrid con 27 y los mismos el Villarreal en la sexta posición. El Valencia Club de Fútbol se desgonza a la posición 11 con solo 19 puntos, y por la parte de abajo y ya saliendo del descenso, el Sevilla en la posición 17 con 15, los mismos tiene el Cádiz en la 18, 15 puntos, en la 19 el Español con 14, y cierra esta tabla desafortunadamente el Elche con solo 4 puntos. Así es, el Elche en la zona del descenso tiene lógicamente lo que queda de la temporada, que es más de la mitad, para levantar cabeza. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, el entrenador del Fútbol Club Barcelona. A ver si tenemos sus declaraciones. Bueno, está hablando en catalán. Sí. Como no tenemos un traductor, pues vamos a escuchar más información que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Información de la actualidad deportiva. A ver, Adolfo, esta semana tendremos Copa del Rey. Esto es muy importante. Copa del Rey. Sí, el segundo torneo más importante del fútbol español. Los compromisos que se estarán presentando serán Villarreal-Real Madrid. Villarreal-Real Madrid. De nuevo, hay veces el fútbol es caprichoso, ¿no? Y nos va a servir, nos va a presentar nuevamente en el Estadio La Cerámica este duelo que ya tuvimos este fin de semana en Liga, ahora por Copa del Rey. Real Sociedad Mallorca. Real Sociedad Mallorca. Ceuta, Barcelona. Y Sporting de Gijón, Valencia Club de Fútbol. Además, Levante Atlético de Madrid y Betis Osasuna. Yeah. Serán los compromisos. Entonces, ya la otra semana, de acuerdo con la programación. Adolfo, vamos entonces con más noticias. Pero debo decirle con los compromisos de Copa del Rey, de acuerdo con la programación, están para el día 18, ¿sí? 18 de enero. La mayoría de los compromisos, 18 de enero, así es. Adolfo, ¿nos tiene más noticias del mundo del fútbol? No. Vamos a ir inmediatamente sobre Novak Djokovic, que vuelve a ser noticia por sus éxitos deportivos, pero también por su carácter. Adolfo. A ver si escuchamos a Adolfo Jiménez del Río. Hoy tenemos el número uno del ranking mundial. Y es que ha vencido de manera contundente, pero después de un durísimo partido, a Sebastián Korda, el estadounidense que le puso en el primer set las cosas muy complicadas. Tan complicadas que Novak Djokovic tomó la contundente decisión de sacar del campo de juego a su mismísimo hermano, así como a algunos agentes del box. Eso sí, con esta victoria no solamente reconfirma su buen momento, sino que ya está a un solo paso de lograr esa gran hazaña, recuperar el número uno del mundo en el próximo Open de Australia, en el cual sí estará presente. Y es que recordemos que hace un año exactamente no pudo estar por no estar vacunado, una cosa que ya no está prohibida en este país. Gracias, Adolfo. Y ahora noticias sobre Miguel Ángel López. Se queda en Colombia. A ver qué pasa con Superman. El mundo del deporte ciclístico en Colombia está que arde. Y es que desafortunadamente, tanto Superman López como Nairo Quintana no tienen equipo en el World Tour. Y eso perjudica a su profesionalismo. Desafortunadamente, tendrán que contentarse con participar en equipos nacionales de la mismísima Colombia, como es el Team Medellín. ¿Estará dispuesto Nairo Quintana a hacerlo? Por lo pronto, Superman López parece ser que ya tomó la decisión y estará en este equipo en esta temporada 2023. ¿Qué decidirá Nairo Quintana? Esperemos entonces la decisión de Nairo Quintana. Por lo pronto, Miguel Ángel López sí que se ha animado y va a participar. El inconveniente que tiene con el Team Medellín es que es un equipo procontinental. Lo que viene a ser un equipo de segunda división en la élite del ciclismo. Y lógicamente le va a privar, si no es que lo invitan, a participar en, por ejemplo, la Vuelta a España, el Giro de Italia y ya no se diga el Tour de Francia, de no ser una invitación. En todo caso, esperamos que logren en lo que queda de la temporada, pues en buscar equipo, ¿no? Especialmente Nairo Quintana. Sigue siendo un grande del ciclismo internacional, un grande del ambos grandes del pelotón internacional. El primer duelo de Miguel Ángel López va a ser en la Vuelta a San Juan, el Tour de San Juan, que se va a celebrar en Argentina. Estamos llegando ya a la parte final. Adolfo, si nos queda algo más. ¿Qué pasó ahora con Iván Ramiro Sosa? Pero no solamente en el ciclismo colombiano han sido noticia Nairo Quintana y Superman López por no tener equipo de el World Tour, sino también uno de los corredores que sí está en un World Tour, en el Movistar, Iván Ramiro Sosa. Y todo porque en un entrenamiento en su región, en Fusagasugá, fue golpeado por un conductor supuestamente con la cacha del revólver y le ha lesionado la cara. Eso sí, afortunadamente ya se está recuperando y tiene todas las intenciones de hacer una gran participación en esta temporada del 2023. Me dice Adolfo que peor le fue a Victoria Lee, promesa de las artes marciales. En el día de ayer se conoció una triste noticia del deporte de las artes marciales mixtas, MMA, un deporte que está de luto debido a la muerte de la luchadora Victoria Lee, una de las grandes promesas, y es que tristemente ha muerto a los 18 años. Lee luchaba actualmente en One Championship y era una de las figuras más prometedoras en la disciplina, en la que sus hermanos Ángela y Cristian se han proclamado campeones mundiales. Hasta el momento se desconocen los motivos de su fallecimiento. Y de esta forma llegamos a la parte final. Gracias por la atención. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz.